Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. Ayer La Rioja sumó 6 nuevos casos de COVID-19 positivos, acumulando un total de 28 hasta el momento. Si bien todos se vinculan a casos ya detectados, las autoridades dan por sentado que en la ciudad capital existe circulación comunitaria del virus. Ante esta situación, la provincia, además de adherir a la extensión de la cuarentena, también decidió sostener la restricción sobre algunas actividades que el gobierno nacional posibilitaba eximir en el decreto dado a conocer por el presidente el viernes pasado. Así lo informó el jefe de gabinete, Juan Luna Corzo, en el último informe emitido por el gobierno provincial. Tal como lo establece el decreto nacional que permite a las provincias establecer el alcance de acuerdo a las particularidades locales, lo que queremos informarle a nuestra sociedad es que dentro de lo previsto por el presidente, lo que sí será permitido en la provincia de La Rioja son las actividades dispuestas o permitidas para personas con discapacidad y cuadro del espectro autista, de acuerdo a indicación médica, al personal de la salud que atienda a estas personas, el trabajo de librerías y negocios de insumos informáticos, estos solamente pudiendo funcionar por delivery, y los bancos, de acuerdo a la disposición del Banco Central de la República Argentina y el Banco Rioja, que continuará funcionando con el sistema que ya tuvo la semana anterior y que ha dado resultados de orden en la ciudad capital y en algunas localidades del interior. Lo que no vamos a adherir a nivel provincial será la apertura de otras financieras, o sea, de financieras no bancarias, a los talleres y a las gomerías. La situación sanitaria en la provincia es de verdad compleja, ya que el sistema de salud y los organismos del Estado, además de enfrentar la propagación del coronavirus, también deben hacer lo propio con una epidemia de dengue que hasta ayer llevaba confirmado 3.703 casos. Desde La Rioja reportó para el informativo Farco Alejandro Romero del Tala Comunicación Popular.